Estamos al aire, estamos haciendo Pogo y Aguante, un programa pesado nuevamente, después de feliz día del municipal. La semana pasada no estuvimos porque fue el día del municipal, y estuvieron de joda, viste cómo es, viste cómo son los municipales. Tuvieron joda un par de días antes, después estrenaron ahí un boliche nuevo acá en General Rodríguez. Estamos hablando del sindicato de... ¿No? Corregime cualquier cosa, ¿eh? El sindicato de trabajadores estuvo ahí inaugurando un nuevo espacio. Y bueno, a pleno, ¿viste? A pleno. Y entonces, nada, cierran acá. Nosotros vinimos, pero nos quedamos del lado de afuera. Están armando las veredas, nuevas veredas de General Rodríguez. Acá están renovando las baldosas, los baldosones. Así que nada, me encontré con una radio totalmente distinta. Mi nombre es David Martínez. Estamos haciendo Pogo y Aguante en estos 10 años de programa. Última temporada. Decisión tomada. Igual ya estábamos. Ya era una decisión tomada. Veremos después si volvemos en forma de fichas. O si volvemos de alguna otra forma, pero necesitamos un descanso. Ya es momento de tomarse un descanso, ya estamos grandes, ya los lunes pesan un poco más todavía de lo que pesaban antes. Y bueno, nada, no es la excepción. Así que estamos comenzando este lunes 13 de noviembre y arrancando con este Pogo y Aguante. En un rato vamos a estar con los muchachos de Máquinas Custom, que van a estar armando una gran joda gran en la posta de Peralta, en General Rodríguez, nuevamente armando la máquina número 3, esta vez más rockera, más rock and rollera, con algunas bandas tributo. Vamos a estar hablando con Javi, que nos va a contar un poco de lo que están craneando. Pero hay novedades en el mundo del metal nacional, local e internacional. Y con eso vamos a dar comienzo a este Pogo y Aguante del día de la fecha. Blackbeard, la banda de hard rock, que es entre francesa, venezolana, argentina, la banda de Iván Sensión, estuvo publicando un nuevo videoclip, un nuevo single. Adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda. La canción se llama The Edge of the Knife y la presentaron con un videoclip. Un videoclip que podría haber sido grabado tranquilamente en General Rodríguez, por lo que vi. Porque está grabado como camino al Sommer, una cosa así. Algo así es lo que vimos. Y fue lanzado el 10 de noviembre. Están presentando este nuevo adelanto de lo que se viene de Blackbeard, junto con otros videoclips que son del disco anterior, Sweet Life y Hot Demon. Lo pueden seguir en las redes oficiales, Blackbeard Oficial, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram. Y nada, estar atentos ahí a las novedades. Blackbeard está compuesto por los músicos venezolanos Emi Reyes y Emil Reyes. Está un muchacho en guitarra que debe ser francés porque el nombre es Bertrand Capé. Y están acompañados por el cantante argentino Iván Sensión, ex Jericho y Watchmen. Y el baterista también es francés, es Guillaume Gómez. Escuchamos a Blackbeard y también escuchamos a Secuelas, que en el día de ayer a las 21 horas colgaron también el adelanto de lo que va a ser el disco de Secuelas, banda de General Rodríguez, que se viene con todo. Liberaron a la bestia y así se llama la canción, Bestias. Así que arrancamos Pogo y Aguante con Blackbeard y Secuelas haciendo Bestias. Estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado. Es un buen momento. Escuchábamos a Blackbeard haciendo The Age of the Night y la banda Secuelas, banda de General Rodríguez, adelanto de lo que será el primer álbum. Está el link ahí en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, Secuelas Argentina, Lyric Video, Contra Producciones, y fue grabado, mezclado y masterizado en Estudio Oculto. No sé si están buscando violero todavía, porque hace un tiempo estaban buscando guitarrista, equipado, disponibilidad, responsabilidad y afinación en drop. Zona General Rodríguez, Luján, Mercedes Moreno. La verdad que hace algunas semanas hablamos y todavía no tenían guitarrista. La verdad que no sé ahora si me llama la atención que no esté plasmado. En este aviso de que se libera la bestia, de que se sumen al canal de YouTube de Secuelas Argentina, para el estreno de este primer adelanto de lo que será el álbum de Secuelas, y no anuncia nada de la búsqueda del guitarrista, así que esperaremos a que haya mayor información. El último sábado estuvimos junto a Miguel Roldán. La banda, cuando digo estuvimos, estoy hablando de Inhumano. Estuvimos abriendo el show para Miguel Roldán, que despedía el año, pero al final no despedía nada el año, ahora que estoy viendo. Era el show despedida del año de la Industria del Poder. Estuvimos compartiendo escenario con la gente de Guerra Santa, banda también entre venezolana y argentina. Estuvieron los muchachos de los de Bracas también, haciendo la antesala a la Industria del Poder. Y estuvo, obviamente, no por el fallecimiento de Ricardo Iorio, estuvieron incluyendo un par de temas en homenaje, ¿no? Sobre todo del disco El Fin de los Inicuos, que es el disco de B8 en el que participó Miguel Roldán, y en el que él decía también, mientras presentaba las canciones, que agradecía, más allá de las diferencias que tuvieron con Ricardo, el haberlo invitado a tocar en B8, porque nada, él es hoy en día lo que es, el reconocimiento que tiene como músico, mucho se lo debe a su paso por B8. Y decía esto de que era una despedida de año que al final no parece ser tal, porque el sábado 30 de diciembre, un día antes del fin de año, va a estar tocando nuevamente Miguel Roldán. Ahora sí, despedida de año, porque al otro día se termina, salvo que el 31 toque en algún lado. Despedida del año de la Industria del Poder, incluyendo homenaje a Ricardo Iorio, B8, dice el flyer, como para tratar de conquistar a todo el mundo. Despedimos el año en el Marquí de Palermo, banda invitada a Meyers por el momento, Scalabrini Ortiz, 6:70 en la ciudad de Buenos Aires, horario 19:30 puntual, produce Alejandro Galeano y Black Dot. Así que están invitados. Imperdible el show despedida del año de la Industria del Poder. Y aparte de esto, de escuchar esos temas de B8, del Fin de los Inicuos. Uno de los que me sorprendió, y debo decir que estamos armando mañana, si todo sale bien, nos juntamos con el tributo a B8 a ensayar y a poner en punta lo que va a ser el famoso tributo a B8 que venimos promocionando hace mucho tiempo. El sábado 2 de diciembre vamos a estar tocando en La Farfala, en el Teatro de La Farfala de General Rodríguez. Anticipadas 1.000 pesos por el momento, hasta que explote el país por los aires. Así que apúrense. Vamos a estar haciendo el tributo a B8 con el Jerry Reyes, con Gabriel Echeverría, con Franco Martínez en batería. Y una de las canciones que escuché el otro día cuando tocó Miguel Roldán en la Industria del Poder, dije, ay boludo, esta no está. ¿Y qué hacemos? ¿La incluimos o no la incluimos? Veremos. Mañana después del ensayo les digo. El tema de B8 es el vivo sustento del Inquisidor y después vamos a escuchar a Lobos haciendo La Industria del Poder. Thank you. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más hasta las 10. Pogo y Guante. Pasaba Lobos haciendo La Industria del Poder, decía, ¿no?, que el día 30 de diciembre va a ser la despedida, ahora sí, despedida del año de La Industria del Poder. ¿Seguirán el año que viene? ¿Armarán un tributo al Generación Mutante el año que viene? Despedida del año de Miguel Roldán junto a La Industria del Poder, incluyendo homenaje a Ricardo Iorio, a su etapa en B8, en el fin de Sin Iquos. Banda invitada a Meyers, esto va a ser en el Marquí, en Capital, y va a ser el sábado 30 de diciembre a las 19:30 horas. Entradas a la venta con descuento por el momento. Se viene Megadeth también, ojo, ahí estoy viendo que como pasan estas épocas del año en esta Argentina en la que vivimos, y como uno habla de acuerdo a los rumores, ahí uno tiró que va a estar la entrada a 170 lucas. Es imposible, boludo, que esté 170. Está bien que despega, que haya una inflación infernal, pero no sé, las de Reaper, que toca ahora el viernes, Reaper Owens, estaban 30 lucas, creo. No estamos más de eso. Está bien que es el año que viene, está bien que se espera que explote el país ahora a partir de la semana que viene, pero no creo que llegue a 170. Capaz que estamos hablando de dólares, y como vamos a empezar a cobrar en dólares, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Cuántos dólares son? Tiki, tome, cóbrese, quédese con el cambio. Pero hablando de películas de terror como las que se vienen el día domingo, estuvimos ayer yendo a Cinépolis en la ciudad de Luján a ver una de terror. La verdad que yo creo que esto ya lo había comentado. Yo me había retirado de las películas de terror, y la verdad que ayer volví, no la pasé tan mal como otros momentos. Pero sí, he vivido momentos incómodos, porque ya a esta altura de la vida uno sabe por dónde viene el terror al que cada uno le teme. Fuimos a ver Cuando Acecha la Maldad. El gancho era que, primero, el otro día escuchaba al Pampa de Esquizofrenia, ahí que está en Cemento Radio, y escuché que hablaba con el director de la peli, con Demian Rukma, si no me equivoco, y estuvo ahí, nada, hablando ahí un poco de lo que hace el chabón, de las películas. Hay otra también que se llama Aterrados, que también es muy, muy recomendada. Y también el gancho este de que el loco tenía una banda, o tiene una banda, que es la que hace el tema cortina de la peli, que se llama Pasco 632. Y obviamente la película se llama Cuando Acecha la Maldad. A todos los que escuchamos heavy metal argentino, fuimos a Lobos, ¿no? Generación Mutante. Lobos tiene una canción que se llama Cuando Acecha la Maldad, canción que está inspirada en los atentados en el de la AMIA, si no recuerdo mal, en alguno de los, si era Embajada de Israel o AMIA, creo que fue para la época de AMIA, el tema ese que hicieron para Generación Mutante, Cuando Acecha la Maldad. Y claro, cuando uno relaciona el título de la película con el título de la canción, y después vas a la canción a la que hicieron los de Pasco 632, es una versión, un cover del tema de Lobos. Y bueno, eso ya es un gancho como para decir, bueno, vamos a ver qué onda con esto. Tengo acá la sinopsis de la peli. Dice: un hombre es encarnado por un demonio en la ruralidad de un pueblo perdido, lejos de las grandes ciudades. Dos hermanos encuentran a este hombre a punto de dar a luz al mal y advierten a los vecinos del pueblo sobre el horror que está por estallar. Deciden deshacerse del hombre encarnado, pero lo único que logran es acelerar el proceso. El demonio ha nacido y empieza a dejar su inconfundible rastro de maldad. Deberán huir antes de que la locura y la destrucción los arrastre consigo. Peliculón, ¿eh? La verdad que me gustó. La verdad que después no podía dormir. Pero muy buena peli. Cuando acecha la maldad, está en el cine de Pilar, está en el cine de Luján. Para los que somos de Rodríguez, nos queda cerca. En esos, me aparece acá en pantalla. Así que nada, dejaremos ahí la propuesta para que vayan al cine, para que vuelvan al cine también. La idea es un poco también que los que le daban difusión a la peli, de que haya un corte de ticket ahí en el cine, más allá de que está en algunas plataformas que se la pueden piratear y demás, que puedan tener esta devolución, medio como el under, ¿viste? Cuando uno dice, apoyemos a las bandas, comprarle una remera, comprarle un CD. Bueno, en este caso sería esta onda de apoyar al cine argentino. Está muy buena la peli, recomiendo para que vayan a verla, Cuando acecha la maldad. Y obviamente vamos a escuchar este tema, que en realidad es de Lobos. La película también aparece en inglés como When Evil Lurks, y el tema se llama Cuando acecha la maldad. no hay corrupción. Hermosa tierra de amoríos, hermosa gente con el dinero, con la sal y vino, son los gustos del pueblo argentino. ¿Será esta la, una de las últimas canciones? Seguro, pero no sé si será la última que habrá grabado Ricardo, por lo menos con este ritmo. Porque después había un tema de Iorio en su formato solista dando vuelta, que era malísimo, era medio hasta rolinga, si se quiere. Ahora lo voy a buscar a ver si está por ahí dando vueltas. Esto es del polaco Zelasek, ex Violadores. Y es una versión de represión, del tema de represión de Violadores, en una visión personal de corrupción. Por eso es que en vez de decir represión, dice corrupción, que te aniquila 24 horas al día. Y en la que participó Ricardo Iorio como invitado de... Esto estamos leyendo acá Noticias Mercedinas. Ricardo Iorio se suma al disco del polaco Zelasek, que se graba en Mercedes. El polaco estaba viviendo allá en Mercedes, de lo de Charlie ahí a 2-3 cuadras. Y hay varios invitados. Aparece el Temo Romero también, de Serpentor. Aparece Rubén Martínez. ¿Quién más? Hay varios acá. Agustín Vita, cantante de Vudú y Nuevo Ser también. Lea Flores de The Skate también está. Es un disco doble con algunas reversiones, con algunos covers, y después también tiene algunos temas nuevos del polaco. Pero bueno, estaba ahí con, para publicar este que estaba ahí dando vueltas, el de corrupción, represión de el polaco. En su versión del tema de violadores. Seguimos con la música. No sé qué tenemos ahora de música. Y en un rato más se vienen los Máquinas Custom. Máquinas 25 de noviembre. Máquinas, la Máquina 3 en la posta de Peralta. Mirá. La posta de Peralta, ruta 28 a 1500 metros de acceso oeste. La apertura va a ser al mediodía. Y va a haber varias bandas tributo. Ahora vamos a preguntar cuál es cuál. Fisurados a las 4 de la tarde. 5 y media los amigos de Cervocer. 19 horas los Gardelillos. Calculo que hacen temas de Gardelitos. Canciones y Almas. Fiesta callejera. 20-30 horas. Botija Rapado, 22 horas. Hemos compartido escenario con los Botija Rapado en Mercedes, ahí en un antro de Goblan, en realidad, en el Chino Bar de Goblan. Y cerrando la noche, 23:45, La 73, tributo a La Renga. Las entradas están a la venta en La Caverna de Merlo, en Halloween de Moreno, en Revolution Rock de Granbur, en Asesino de San Miguel, en Zona Cero de José Cepaz, Locuras de Morón, en El Búho de San Justo, en Shadows de La Ferrere, en Rivadavia Rock de Flores, en La Piojera de González Catán, y a través de Mercado Pago al número de RAI 11-33-66-44-92 o al número de Javier 11-66-55-92-13. En un rato hablamos con Javier de los Máquinas Custom y seguimos dándole manija a esta fecha que se viene. Gisela decía, yo tuve pesadillas con Cuando Acecha la Maldad. Escuchábamos Pasco 632 haciendo Cuando Acecha la Maldad. Y no es para menos. No quiero adelantar nada, pero hay algunas imágenes que vos decís, no, mamá, sácame de acá. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Los martes, DTP, de todo un poco, aquí en la Radio Municipal 89.5. Escuchanos todos los martes a las 3 de la tarde. Conducen Alberto y Raúl. El Magazine de la Tarde está en tu radio, con la participación de los chicos del Centro Cultural Enrique Muño y la gente de FM Original Summer. Me gusta mi escuela. Miércoles de 13 a 15 horas por Radio Municipal, con la conducción de Celeste Juan. Un programa para y por las escuelas de General Rodríguez. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Adonai presenta su programa Escúchame y Entérate. Te invitamos a ser parte todos los miércoles por Radio Municipal de 15 a 16. Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte, la eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5, una radio para ser vivida. ¡Fuego y aguante! Estás escuchando Fuego y Aguante, un programa prensado. Segunda hora de Pogo de Aguante, pasaba Velocidad 22. Una banda que me parece que suena más en la sangre. ¿Está en la sangre todavía? ¿Existe Sebastián todavía? Nah, sí, sabemos que existe. La otra vuelta veía que estuvo también haciéndole un sentido homenaje a Ricardo Iorio. Prometió venir al tributo a B8. Acá tengo el flyer. A ver si estoy en pantalla, le voy a mostrar. Sábado 2 de diciembre, nuestro homenaje, banda tributo. No es que el nombre de la banda va a ser nuestro homenaje, es nuestro homenaje. Era nuestro homenaje y quedó nuestro homenaje. Sábado 2 de diciembre, 22 horas, Teatro La Farfala, artista del tiempo, Moreno 791, General Rodríguez. Entradas anticipadas, 1.000 pesos. En puerta van a estar 2.000 por el momento. Si no pasa nada extraño. Así que los esperamos. Sábado 2 de diciembre. Tributo a B8. Y decía esto de... suena más en el programa En la Sangre, que está los días martes por esta emisora, por Radio Municipal 89.5 del Dial. Velocidad 22. Creo que es el tercer álbum de Velocidad 22. El disco se llama Alcohol y Gasolina. Los temas que pasaban eran Alcohol y Gasolina, y también pasaba Hijos del Caos. Hijos del Caos es el tema que abre este disco. Es un metal clásico, clásico y directo, ¿viste? No tiene mucha vuelta. Es el tercer disco, sí, acá está. En 2007 sacan Culto al Acero. En 2021 sacan Velocidad 22 y en septiembre del 2023 sacan este disco que se llama Alcohol y Gasolina. Altamente recomendable. Hijos del Caos. El Heavy es Violencia, tema número 2. Tema número 3, Alcohol y Gasolina. Tema número 4, Ellos Viven. Terapia de Choque, el tema número 5. A 10.000 kilómetros de Distorsión, el tema número 6. Bajo la Garra, el tema número 7. Mal, pero Fuerte, tema número 8. Y el número 9, Kamikaze. Estuvieron presentando el disco. Tienen fecha ahora próximamente. Estaremos tirando más data y empezará a sonar un poco más Velocidad 22 en Pogo y Aguante. Seguimos con la música, vamos con un tema y esperamos a ver si nos viene a buscar este muchacho, Javier, a ver si viene a la entrevista. Pero como va para el lado, viste, de covers, para el lado más más rock and rollero, La Máquina 3, digo, Los Redondos no voy a pasar. Todo bien, ¿no? La Renga no voy a pasar. Entonces fui a los covers y encontré, bueno, a Orcas haciendo un tema de Los Redondos. Vamos con ese tema y después volvemos a ver si ya está Javier con nosotros. Y si no, ya empezamos a estirar, ¿viste cómo es esto? Pogo y Aguante. Volvemos al aire, estábamos escuchando a Orcas haciendo un tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Preso en mi ciudad, ¿no? ¿Se llama? Le pregunté a Jorge, que es el ricotero de la mesa. estábamos esperando la llegada de Javi de Máquinas Custom, pero adelantamos que se viene el festival más grande del oeste, la máquina número 3, máquina en su tercera edición, en General Rodríguez, en la posta de Peralta, ruta 28, a 1500 metros del acceso oeste. En esta edición participan Canciones y Almas, se llama la banda, tributo a Callejeros, La 73, tributo a La Renga, Botija Rapado, tributo a Los Redondos, Gardelillos, tributo a Los Gardelitos, Servo Ser y Fisurados. Fisura, dice acá en Gozo. Desde las 12 del mediodía va a haber stands, va a haber patio de comidas. Produce Máquinas Custom. Entrada general, 3.000 pesos, me aparece acá en Passline. Esto es hoy, esto es ahora, está pasando en este momento. Así que sábado 25 desde el mediodía, 3.000 pesos el valor de la entrada. Buena movida en la posta de Peralta. La máquina 3, Botija Rapado, La 73, Canciones y Almas, Servo Ser, Los Gardelillos y Fisurados. No entiendo, no sé la convocatoria que tendrá esto. Entiendo que es popular. Acá tengo los horarios. Apertura a 12 del mediodía. Fisurados toca a las 4 de la tarde. 5 y media es el turno de Servo Ser. Gardelillos, 19 horas. 20-30 horas, Canciones y Almas. 22 horas, Botija Rapado, La 73. 23:45. Yo pensé que cerraba la banda que hace tributo a Los Redondos, pero no, no es así. La banda que cierra es La 73. Ahí viene Javier y ya le vamos a estar dando un asiento acá. Pero antes vamos a escuchar a Carajo haciendo un tema de La Renga. El tema es El Final es en Donde Partí. We'll be right back. Ya estamos con el señor Javier. Viste que dejamos pasar un tiempo. No quiero decir nada, pero Dile la cara. Dejamos que ganen ahora el domingo. Y ahora ya con otros humores estamos ya encarando lo que se viene, que es el Máquina 3. Ya me acuerdo del primero, que era: bueno, vamos a ver qué onda, ¿te acordás? Sí, fue así. El segundo ya con otro empuje y ahora también, ya. Y ahora cada vez apostando un poquito más, vamos a ver qué sale. Buenísimo. Pero bueno, ante todo gracias por siempre apoyarnos y tener un lugar donde difundir las cosas. Pero bueno, la idea de esto es que el Oeste y que Rodríguez tenga su evento de rock, no solamente de rock nacional como va a ser ahora, sí, que tenga su evento, ¿me entendés? Que pueda haber una vez al año un evento grosso, que el día de mañana sea de heavy, de lo que sea, pero que el Oeste tenga un buen evento. ¿Por qué Rodríguez no puede tener un buen evento de rock? Está buenísimo, esa es la consigna, es la tercera edición. ¿Es el tercer año? ¿O ya? ¿Cómo lo tienen eso? Sí, una gran confusión porque cuando nosotros arrancamos con esto de los números, sí, nosotros pertenecemos al Club Máquinas Custom y arrancamos cuando cumplimos los 5 años y salió hasta la remera con el 5 romano. Claro. Entonces ya la gente decía, la Máquina 3, pero si yo tengo una calco que dice 5... Claro. Esto no saben contar al final, viejo, ¿qué onda? Claro, y arrancó así, pero no. En marzo se hacen los aniversarios del club, que ahora iríamos por el 8. Ah, ahora la máquina es la tercera. Bien. Ahí viene la aclaración. Buenísimo. Esta vez en la puesta de Peral también esto de como, no sé si abrir nuevos espacios, pero jugar con estos nuevos espacios. Y lo que me parece genial esto que decís, que lo decís siempre, de volver el rock a generar Rodríguez, con una puesta en escena bien copada, con toda una producción que se ve ya desde los flyers, con toda una apuesta. Pero esto de, bueno, esta vez va a ser en la posta de Peralta. Sí. ¿Qué sabes sí. de la posta de Peralta? ¿Qué sé? ¿En qué sentido? Ahí estamos. No, histórico. ¿Es historia? Sí, no. Mucho realmente sé que es muy histórico de acá. Y que la familia que nos abrió el lugar y que nos ayuda a hacer todo esto, sé que hace más de 55 años que está ahí luchando como para que no muera esta parte nuestra de General Rodríguez, que se hacen, yo no sabía y lo admito, se hacen preclasificaciones para el Jesús María, acá en Rodríguez. Y uno, ¿mira? Y uno no sabía, claro, y uno no sabía, fui a hablar con ellos. Y la verdad que es una gente con muy buena onda, que primero dijimos, no es del palo, qué sé yo, nada que ver, una hospitalidad terrible, gente que dijo, miren muchachos, acá, mira, me dijo, hoy tuvimos una reunión con Alejandro Godoy y Ale nos dijo algo muy copado, que dijo, hablando de sus estilos, de los nuestros, claro. Y dijo... La música puede ser diferente, pero lo único, no, la música es la misma, son diferentes acordes. Mirá que muy bueno. Muy bueno, me encantó. Boludo, ahora bueno, me acordé, ¿me entendés? Como diciendo, claro. La música está buena, sí, está sí, bien. Sí. Nosotros capaz que ponemos el chaqueño y ustedes claro. ponen la renga, pero son claro. diferentes acordes, sí, la sí, melodía, sí. digamos. Claro, me lleva a la, bueno, ustedes que andan en moto, al tema de Tren Loco, Pueblo Motoquero, que dice mi caballo de metal. Bueno, claro, ahí ver, tenés. ¿No? Claro, y él lo ve por el... Tirásela a la próxima. Pará, mira, no tengo mañana, no tengo que ver. Pero ellos son unas personas, la verdad que muy agradecidos de ellos, de que dijeron que bueno, que teníamos lugar, que ojalá ellos intentan de que la posta también sea conocida, porque claro. es como que también notan como que está ahí, como que es un lugar que se puede explotar, o que la gente te invitan al que quiere ir, porque es gratuito y todo, el que quiere ir a comer un asado, a pasar el día... Entonces me dice, es una manera de que nos conozcan también a nosotros. Claro, decide renovar el público. Claro, viste. Entonces, la verdad que la mejor, con las instalaciones, con todo lo que nos brindaron. Muy feliz, muy contento por eso. Siempre tratamos de mejorar algo. Bueno, esta vez, con ya un escenario armado como Dios manda, tubular, sí. grande, telones, robot, luces. Digamos, queremos apostar cada vez un poquito más. Y bueno, y que la gente nos siga, nos apoye. Che, ¿y qué siempre. Hay? ¿Qué hay de lo que se puede contar? Que lo que se puede contar casi todo, digamos. Las bandas ya, ya saben, esta vez elegimos el rock nacional, son 6 bandas, casi todas tributo. Sé sí. que a veces choca sí, esto sí, del sí. tributo, lo sé. Tratamos de que la gente también entienda que bueno, que esto fue una elección como para ver cómo sale un festival. Después iremos cambiando... Ya, si existe una máquina 4, es otra orientación la que tengo. Pero va a haber un punto de hidratación, por las dudas. Va a haber va a haber un médico ahí, va a haber punto de ambulancia. Hay estacionamiento privado. Va a haber gente cuidando los autos y las motos, todos divididos. Va a haber un patio de comida separado a lo que es el escenario, como para el que quiere estar más tranquilo y verlo de lejos. Sí. Va a haber más de 10 baños químicos. Va a haber... hay 2 tatuadores que van a tatuar en vivo para la gente que le gusta. El predio, que es como una cancha de fútbol. No, la verdad que no lo conozco de afuera. Bueno, el predio es más que una cancha de fútbol. Mirá. Es hermosísimo. Tiene toda una parte arbolada muy grande de sombra que vendría a ser la parte de afuera. Espero que la gente se pueda imaginar, digamos, claro, como es un campo de doma, primero tenés el campo cerrado donde siempre está la doma, los caballos, la jineteada y todo. Bueno, ahí en ese lugar grande y amplio, que es como una cancha de fútbol un poquito más chico, ahí va a estar el escenario con todos los stands y toda la gente que el rock nacional y todo le gusta pasar un buen día, tirarse al piso, tomar algo tranqui. Para los que son más... más todavía, plateístas. Claro, más plateístas, muy bien dicho. Ahí está separado, como por un alambrado que igual se ve y todo. Está separado y tenés 2 ingresos. Todo el sector arbolado, donde está los puntos de comida, ¿me entendés? Donde claro. está, va a haber mesas, va a haber sillas, va a haber 2 barras. Una de para bebidas, otras para comidas. Y por primera vez va a estar el stand nuestro con... gorra, llavero. Lo que pasa es que está bueno y yo entiendo esto que hay o debería haber un recambio de público también. Entonces, en esto de está bien, los pibes se tiran ahí en el piso, se la bancan de parado y están al sol. Pero nosotros que ya estamos entrados en año, ya querés un poquito de sombra, ¿viste? Sí, ya querés llevar la reposera. Sí, sí. Yo el otro día estuve, salvando las distancias, estuve en la fiesta del hornero ahí en Cucuyú, en San Andrés de Giles. Y tenía esta propuesta de, bueno, un campo ahí donde era una cancha de fútbol. Y también tenía todo un sector arbolado que estaba buenísimo. Vos decís, ah, y acá es otra vida, ¿viste? Con el buffet de ahí, con los sándwiches, con el agua caliente para tomar el mate. Claro, aparte, sumando de que, como decís... Y aparte, vos entrás y salís. Bueno, claro, vos querés ir cerca del escenario, sí. Bueno, te vas. Aparte, como vos dijiste, cada vez estamos viejos, el tema del rock y todo es como que parece que somos las generaciones, cada vez estamos más grandes, claro. Y como que no se va renovando mucho, entonces... está bueno que puedas. Es todo un día. ¿Y qué vas a estar todo el día parado? Claro. Antes quizás íbamos un monstruo de rock, sí. ¿Vale? Estábamos dos días antes haciendo la cola, claro. Para entrar. En la carpa, como de Taylor, sí, Swift. Sí, sí, claro. Sí. Durmiendo en el piso para entrar y estar, claro. Todo un día. Ahora como que ya, claro. Ya los huesos responden diferente. Ahora estás comprando el streaming. Claro, claro. Hasta ahí. Algo así. Entonces por eso ahora hacemos esto de decir algo que sea más llevadero. Vos calculás que, claro. Las bandas, las puertas se van a abrir a las 12 del mediodía, pero las bandas arrancan a las 4. Y vos calculás que las 73 va a estar cerrando tipo 11 de la noche. Entonces, claro. Es una tras de otra, todo lindo, pero también está bueno que vos digas, esta me copa más, me voy adelante, está todo, claro. Bien. Y si no, la miro de atrás, me tomo algo, me siento... ¿Entendés? Veo más el show de luces, de todo, claro. Y la ¿va a haber juegos, alguna parte así recreativa? Lo que es juegos y todo, así el estilo, como a veces hacemos motociclismo, y viste, claro. Que a veces hacemos juego y todo, no, porque por eso que hicimos, y está bueno. Está bien dado como espectáculo de música, claro, musical. Claro, me vino Joya, para poder explicar esto. Lo que nosotros quisimos hacer es un evento de rock, separar el motociclismo. Motos va a haber, sí, claro. Obvio. Pero no es un evento como hicimos en marzo, que era el aniversario, claro. Nuestro, que es todo lo que es el motociclismo, que la carrera más lenta, un montón. Acá está más en la parte de producción. Sí. Acá el club produce un evento, bueno. ¿Entendés? El club produce un evento, el cual lo que queremos llegar, salvando las distancias, sí. Es que el día de mañana Rodríguez tenga como su verdadero rock, o como que tenga algo que sirva para todo el mundo, que todos puedan laburar. Seguimos con esta ideología que los stand no les cobramos. Claro. Le damos el lugar, que vengan a vender, que es lo mejor, ¿me entendés? Si nos va bien a nosotros, le va bien a ellos. Ahora aparecieron estos dos tatuadores, dijeron, no, nosotros, todo, obviamente, con gazebo cerrado, sí, sí, sí. Todo, mucho cuidando más cuidado. Higiene. Claro, y nosotros le damos la posibilidad. El tema es que queremos de que esto crezca. Ojalá se pueda hacer algo de que el día de mañana... no importa quién esté arriba o no, o algo, se, sí. Pueda reconocer un evento y diga, no, esto la verdad que es un evento cultural o algo de Rodríguez, vamos a apoyarlo y que tengamos apoyo de alguien. Ahora lo banca todo el club de moto, desde escenario hasta conseguimos un grupo electrógeno, esos grandes onda cancha de fútbol, por las dudas de las luz. Claro. Tratamos de hacerlo todo, pero... A nosotros nos pasó en Campucho, que estuvimos tocando ahí también, alejados de todo, allá por, sí, el terraplén. Un chico de radio de barrio, sí. Y también se les complicó con el tema de la tensión eléctrica. Sí. Están alejados de todo. Y bueno, nada, tuvieron que salir a buscar ahí en el momento grupos electrógenos. Claro, entonces nosotros para prevenir eso tenemos un grupo, eso, ¿viste? Como lo de las canchas. Claro. ¿Cómo que va? Los grandes. Sí. Uno de esos. Entonces, son cosas que hasta que no te pasan no les prestas. Bueno, ¿sí? Nosotros no nos pasó nunca, gracias, claro. A Dios, pero pensamos eso. ¿Qué hacemos si pasa? Entonces, ¿qué hacemos? Con eso vos te garantizás que toda la alimentación del escenario, luces, lo que más consume, sonido, porque el sonido lo cambiamos, no cambiamos a quién nos hace el sonido. El sonido lo agrandamos, va a ser aéreo, colgado en el escenario, mejor. Y bueno, como sé que eso tiene una línea aparte, tiene un consumo diferente, preferimos directamente traer un equipo que abastezca todo eso, no sobrecargar las líneas de la zona, no tener problemas. También le aviso a la gente que va a haber seguridad privada, que también nos preocupamos por eso. A Dios gracias, siempre fue todo tranquilo. Claro. Pero bueno, queremos por la duda, para que la gente esté más, claro. Tranquilo. Los menores de 12 años van a entrar gratis, la tercera edad va a entrar gratis. Queremos que sea algo familiar. Bueno. Sí, que los jubilados también entren gratis. Y bueno, va a haber seguridad femenina, seguridad masculina, ojalá que sean solamente que por, claro. Precaución. Sí. Va a haber gente cuidando el estacionamiento, vamos a ver con un estacionamiento privado para que los autos tengan su lugar, las motos tengan su lugar. La idea es... ¿El estacionamiento se cobra aparte? No, no se cobra. No se cobra. Después, si alguien le quiere dar una propina al chico que acomoda los autos, pero no. El estacionamiento no se cobra aparte. Es muy fácil acceso porque está a 1500 metros de acceso este y es doblaje, son 100 metros de asfalto. Sí. Está muy bien ubicado. Las entradas anticipadas, la verdad que no es porque lo hicimos nosotros, pero es un regalo porque ahora con 3000 pesos no te tomas ni 3 pintas de cerveza. Es la verdad, y son 6 bandas que vas a ver en vivo. Así que bueno, estamos apostando bien a lo grande y esperando que la gente nos banque. Hasta ahora lo que es la entrada física le gusta más a la gente, así que hoy hasta me encontré acá con gente de Luján que vino a comprarme de a 10 de entrada. Mirá qué loco. ¿Viste? Claro. Y capaz vos le decís, pero si está en Paz Live. No, pero yo no quiero. Y es que estamos en esa desconfianza todavía. Sí, sí. Así que bueno, nada. La verdad que esperando que ya la onda de la máquina 4 ya pueda tener a ustedes ahí. Buenísimo, también. Buenísimo. Esperemos. Che, vamos a escuchar algo de música, Servocer, que va a ser parte del Máquinas. Van a estar a las 5:30 ahí, a las 4 fisurados. 5:30 Servocer, Gardelillos 19 horas, Canciones y Almas 20:30, Botija Rapado 22 horas y las 73 cerrando la noche a las 23:45. Escuchamos y seguimos hablando con Javi. Cuesta algún respiro. Muchas gracias, buenas noches. ¡Voy a aguante! Volvemos al aire y tenemos dos tickets para regalar, para regalarse, para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama, la máquina tercera edición, sábado 25 de noviembre de 2023 a partir del mediodía en la posta de Peralta, gran fecha, gran, así que estaremos ahí publicando para que se puedan ganar estas entradas. ¿Cómo viene la agrupación? ¿Están laburando a pleno? ¿Cómo pero... viene? Venimos explotados. Yo me pedí hasta vacaciones en el laburo, vengo, pero vengo explotado, pobre, mirá acá la compañera, sí. Ya no sabe, no sabe qué hacer. ¿Recién la sacaste de la escuela? No, la saqué a las 7. Está como eso que se olvidan los pibes en la escuela. No me lo olvidé, pero salió a las 7 y pobre me acompaña a todas partes. Es así. Está vendiendo tickets. Sí, no, ya la vamos a poner en algún lugar, en el que vendan el stand, viste, y nosotros, sí. que algo vale. Che, ¿qué van a tener en el stand? En el stand vamos a tener gorras, llaveros. Nunca me salen los nombres, lo que van en las los pins. Ahí está, le digo clips. Emprendedores. Emprendedores. No sé. Bueno, claro, los emprendedores, eso de chapa. Claro. Eso. Vamos. Pero aparte, pin quiere decir emprendedores, sería la traducción. Bueno, ahí estamos. Estamos. Sí. Los emprendedores. Va a haber hasta colitas de pelo así como moños con las calaveras de la máquina para las mujeres. Yo también me quiero comprar. Bueno, también, no sé. Como que no te queda. Después, o sea, tenés un poco más inclusivo. Zapatilla, jogging, buzo, remeras. Después está ahí vinos con caja de lacrada, así todo de madero, sí. Con bolsita de la máquina, todo. Cervezas artesanales. Pará, con bolsita, con vino en bolsita, bro. No. Sí, como que no, pero que no se te pinche la bolsita. No, pero digamos, tenés todo el envoltorio en bolsita negra, todo así, o la caja de madera, ¿viste? Claro. Más cheto. Después tenés cerveza artesanal, también las latas, todas lacradas, todo que dice la máquina. Buenísimo. Sí, hay de todo un poco. Veremos a ver qué es lo que sale de todo esto. Pero espero que a la gente le guste, que se puedan llevar un... Porque siempre nos pasó que nos pedían remeras de... el club nuestro. Claro, a mí me pasaba eso, de decir, che, loco, qué buen diseño que metieron. Claro. Entonces, bueno, como del club no podemos dar, se nos ocurrió que la gente igual puede tener algo, y más de un evento de rock, entonces se nos ocurrió hacer esto, hacer todo el servicio. Las remeras van a ser de la máquina. De la máquina. De la máquina. De la máquina. El logo es la... para instalar también la marca. Claro, el logo es la calavera, que en la mitad de la calavera figura la máquina escrita. Después tiene una especie como el parche de nosotros que dice Argentina, todo, pero este dice General Rodríguez Argentina y creo que dice del taller a la ruta, algo así. Claro. Y bueno, la idea es hacer de solamente de la máquina. La página de Instagram se llama La Máquina Rock. Sí. Y bueno, ahí después se van a cargar todas las fotos, que hasta ahora no se cargó ninguna de todo lo que va a haber de merchandising, porque la idea es que después el que quiera comprar lo pueda comprar igual por encargo, como sea. Buenísimo. No hay problema, es largarlo en el evento. Claro. Y quizás, a ver, no sé, viste un buzo, te recopó, el buzo sale, no sé, 10 lucas. Claro. Pero decís, bueno, dale, me recopó, listo, entró a la página, ¿sabes qué? Te quiero encargar un buzo, pum, y hacemos el envío, lo que sea. Pero menos que lo vean todo armado: las zapatillas, claro. El buzo, el pantalón, la remera, quizás es mucho más accesible. Quizás uno dice, dale, me llevo una como el que va a un recital. Claro, sí. Esa es la idea. Mira qué bueno, loco. La verdad es que me pone muy contento que, nada, ver este crecimiento. Que perduran en el tiempo también y que hay toda una proyección. Siempre me están invitando, siempre nos están invitando. No da la agenda. Pero ya se va a dar. Sí. Igual así todo, la verdad que me pone muy contento, fuera de joda, de esto. De que lo puedan llevar a cabo, de que cada vez le sumen más cosas. Está creciendo y me parece que va a seguir creciendo y va a explotar y va a estar buenísimo. No sé si queda algo más por decir. No, solamente darte las gracias, decirle a la gente que todavía siguen las entradas anticipadas a 3.000 pesos, que la gente de General Rodríguez nos ubica a nosotros por Instagram o por Facebook, que máquinascustom.mc y la Máquina Rock, ahí no. La Máquina Rock también hay drama, sí. Pero bueno, si no, el club o la máquina es lo mismo. Nos puedo ubicar por ahí a la gente de esta zona, que hemos ido a repartir a vender, ¿no? Sí. A Luján, a Pilar, ya de Moreno para allá tenemos ya todos los puntos de venta. Sí, lo estuvimos pasando. Pero igual. Te conviene acercarte ahí y comprar. Claro, ahí. Porque sale lo mismo. Sale lo mismo. Sale exactamente lo mismo. Y después, bueno, nada, va a haber un micro que viene levantando gente de Linier para acá, también por las dudas. Pero nada, ante todo, gracias por siempre bancarnos, por darnos una mano, por difundir, por apoyar. Sé que quizás ese día no vas a poder estar, pero bueno. También, iba a estar, también hasta el último momento iba a estar. Está bien, pero yo lo comprendo. Así que, nada, gracias de verdad por bancarnos, por ayudarnos, y a la gente de Rodríguez decirle que no se lo pierda, que es un evento familiar, que a todos los que les gusta el rock espero que estén ahí, y que si todos colaboramos, haremos fuerza para que esto siga creciendo y que Rodríguez y el Oeste tengan un evento de rock como se merece. Y lo tenemos, porque se viene la tercera edición de La Máquina, así que estén ahí. La Máquina, el sábado 25 de noviembre, la Posta de Peralta, ruta 28 a 1500 metros de acceso este. Apertura al mediodía, imperdible, muchachos. Vamos con algo de música. Gracias, Javi, por la presencia. Gracias a la niña que está ahí bancando de temprano, se quiere ir a dormir, que mañana tiene clase. Tiene hambre. Gracias, Javi. Chao, papá. Estamos que nos vamos, ya está, hemos cumplido, nos quedan dos entradas acá para La Máquina tercera edición, las vamos a estar sorteando a través de la página de Pogo y Aguante Radio, vamos a darle manija a estas entradas, a esta fecha, para que siga creciendo la movida rockera en General Rodríguez, para que tengamos ese festival así como tiene el Cosquín, como tiene en Varadero, como tiene, no sé, como tiene el Mercedes Rock, nosotros vamos a estar en el Mercedes Rock. Bueno, que tengamos acá La Máquina, que tengamos no solamente la indumentaria, sino el festival La Máquina. Y General Rodríguez vuelve a ser ahí una tierra rockera por excelencia. Puntos de venta: La Caverna de Merlo, Halloween de Moreno, Revolution Rock de Granbur, Asesino San Miguel, Zona Cero José de Paz, Locuras Morón, El Búho San Justo, Shadows La Ferrere, Rivadavia Rock en Flores, La Piojera de González Catán, sino a través de Máquinas Custom en las redes sociales. Esto fue el sábado 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre, 22 horas, el tributo a B8, que lo hacemos en el Teatro La Farfala, Moreno 791, esquina Huelan, General Rodríguez. Entradas anticipadas, $1,000 en nuestras redes sociales, en Pogo de Aguante, Inhumano, David Inhumano, ahí donde estamos, nos podés pedir una entrada. Así que se vienen estas fechas, 25 de noviembre y 2 de diciembre, terminamos el año bien arriba. Será hasta la próxima, esto fue Pogo y Aguante, un programa pesado. La corrupción, fuerza de hoy.